Bueno, pues vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, como algunos también lo han llamado. Y vamos a tener ahí un mensaje que yo he titulado El testimonio de Pablo ante Agripa. Estuvimos viendo cómo Pablo sigue su defensa. Él va hacia Roma, él apeló a César porque fue juzgado por los judíos, lo querían matar, y Dios puso la mano que los romanos lo rescataron y no lo mataron. Entonces empezó un juicio. En el capítulo 24 ya estuvimos viendo cómo Pablo estuvo ante Félix, y Félix pues escuchó a Pablo, Pablo le dijo todo lo que tenía que decir en cuanto a su defensa, no había prueba realmente, y dijo, mira, Pablo no es digno de ser condenado, pero por congraciarse con los judíos, aquí Félix lo deja encarcelado con una media libertad, pero ahí quedó, ¿no? Le sustituye a Félix Festo en el capítulo 25. Uy, ¿me puede dar un poquito atrás? Que le he dado demasiado. En el capítulo 25 está ante Festo. Festo Porcio fue el que sustituyó a Félix. Igualmente, allí está este hombre que dice que tiene que hacer un informe hacia el César, pero dice, bueno, ¿cómo voy a hacer yo un informe? Vamos a escucharlo, vamos a ver qué realmente tenga que decirnos, porque no está bien mandar a un preso sin decir por qué se manda, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Entonces este hombre ve en el capítulo 25, es un capítulo que nos sigue hablando de lo mismo, de que estaba ahí escuchando a Pablo. Para ello vinieron Agripa y Berenice y les dice, mira, ya que estáis aquí, escuchadlo vosotros, que soy experto y Agripa es una persona que sabe mucho de los judíos, pues, mira, y así yo me después hablamos y me comentas algo, a ver qué te parece a ti esta situación de Pablo antes de que vaya a César. Y es lo que pasa un poco en el capítulo 25. Y ahora ya en el capítulo 26, pues como tiene que escucharlo Agripa, que es el que ha llegado a estar con Festo, pues Agripa le dice, bueno, venga, vale, habla, a ver qué tienes que decir tú en tu defensa, quiero escucharlo, ¿no? Vamos a ver entonces en el capítulo 26 estas cosas. Este es el contenido de lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver algo del interlocutor de Pablo, es decir, de Agripa, los primeros tres versículos. Después me voy a centrar principalmente en estos tres puntos. Pablo habla de su vida pasada. Pablo tiene un encuentro personal con Cristo. Y Pablo con Cristo, después de ese encuentro, anuncia el Evangelio. Así que es un pasado, un presente y un continuar. Y ahí nos podíamos identificar todos de los que hemos sido llamados por el Señor, ¿no? Una vida pasada, por eso hablo del testimonio de Pablo ante Agripa. Va a hablar algo del pasado, un encuentro con Jesucristo, y ¿qué es lo que viene después del encuentro con Jesucristo? Seguir, ¿no? Seguir avanzando, y Pablo lo que sigue es anunciando el Evangelio. Después al final hay una conclusión del tribunal que si nos da tiempo la vemos y si no, no hay problema. Porque vienen a decir que sí, que es inocente. Bueno, su interlocutor, Herodes Agripa II, los Herodes es una familia, una dinastía que viene de tiempo. Y el primero que nosotros nos encontramos en el relato bíblico es a Herodes el Grande. Cuando nació Jesucristo es el que estaba controlando y es el que estaba reinando. Su padre, Antípater, pues fue el que realmente empezó con la dinastía de los Herodes en Palestina cuando expulsó a los Macabeos, que eran los que estaban gobernando. Pero claro, ese periodo intertestamentario de los Macabeos, como no vayamos a los libros apócrifos, no vamos a enterarnos de mucho. Pero es historia. Entonces entra Herodes el Grande y es un elemento, yo he puesto aquí cosas que son destacables, pero si recordáis que Herodes el Grande intentó matar a Jesucristo cuando nació, y aquí ya intentó quitarlo de en medio. Así que los Herodes son unas personas que realmente contrarios, ¿no?, al cristianismo. Después le sucedió, cuando Herodes el Grande muere, pues le deja su reino a tres de sus hijos, tenía más, pero a tres de ellos. Y sigo con la línea de Herodes Antipa. Herodes Antipa llevaba una vida igualmente licenciosa. Vivía con su cuñada, la mujer de su hermano. Juan el Bautista le dice que eso no está bien delante de Dios. Y en un momento determinado, pues se dan las circunstancias. Ya conocéis la historia, no me entra en detalle. pero intentó, bueno, decapitó a Juan el Bautista, le cortó la cabeza. Y después de él viene Herodes Agripa. Herodes Agripa, en el libro de los Hechos al principio lo vemos, mató a Jacobo, hermano de Juan, y además se produce una persecución fuerte de la iglesia en ese momento. Capítulo 12 de Hechos, 12 creo que es, en unos Juegos Olímpicos, pues Herodes Agripa se hace como Dios y Dios le da un castigo tremendo y muere. Después viene el que nosotros vamos a tener hoy ahí, Herodes Agripa II. Herodes Agripa II era el bisnieto de Herodes el Grande, como podéis ver. Y Herodes Agripa, igualmente que sus antepasados, vivía una vida licenciosa. Nos dice el texto, vamos a leer los tres primeros versículos. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Bueno, Agripa llega con Berenice. ¿Sabéis quién era Berenice, no? Berenice era su hermana. Así que Agripa estaba conviviendo con su hermana Berenice, que estaba casada con otro también. Pero aparte de esto, era una persona que profesaba la religión judía. Él sabía muchísimo de los judíos y además era un profesante, ¿no?, de los judíos. Y así que conocía mucho de la tradición, de la ley, de cómo eran sus costumbres, incluso del Antiguo Testamento. Y por eso se consideraba que era un experto en asuntos judíos. Por eso Pablo dice: hombre, está bien que vaya a defenderme delante de ti, porque tú eres un gran conocedor de nuestras cosas, de las cosas de los judíos, y por eso ten paciencia que voy a hablar contigo. Ahora, Pablo habla de su vida pasada sin Cristo. Vamos a leerlo, versículos 4 al 11. Pablo da tres veces su testimonio en este libro de los Hechos, capítulo 9, capítulo 22 y ahora en el capítulo 26. Tremendo, ¿por qué? Es importante, ¿eh? Cada vez que testifica es bueno saber de dónde venimos, ¿eh? Dice versículo 4: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este era Pablo. Pablo era un fariseo, vivió fariseo. Dentro de la religión judía, los fariseos eran los estrictos, los más legalistas, los que realmente se ocupaban en la ley de una manera tremenda, estrictamente, dice aquí, de manera rigurosa, dice el texto. Así que si hay alguna persona que era religioso de pata negra, era Pablo. Ya se ha comentado esto en otras ocasiones, no voy a entrar otra vez en verlo, pero era una persona muy fuerte, muy creyente, muy fiel a sus principios, a su religión. Fijaos que su celo por la religión le había llevado al fanatismo. Peligro. Eso es lo que ocurre cuando uno es muy celoso de una religión, puede llegar al fanatismo. Y tenemos ejemplos y tenemos casos de personas que, si bien su religión en un principio, estoy hablando del islamismo, no es una religión violenta, el fanatismo en alguna de las personas, en algunos de los casos, fijaos hasta dónde llegan, ¿no? Así que el fanatismo es malo. Persecución, en este caso, a los cristianos, castigo físico, castigo psicológico, les obligó a blasfemar del nombre de Dios, torturas, muertes. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Ahora, ¿sabéis una cosa? Algo de lo que es extraordinario acerca de los grandes personajes del Nuevo Testamento es que nunca tuvieron miedo de confesar lo que han sido, lo que habían sido antes de conocer a Jesucristo. Y lo ponen ahí. Y Pablo no se le cae, no tiene temor de decir, bueno, yo es que antes era así, que fui un perseguidor de la iglesia de Jesús de Nazaret, hice todas estas cosas. Yo no sé si nosotros tenemos temor de hablar de cuál fue nuestro pasado. Porque yo pienso que todos los que aquí estamos tenemos un pasado, ¿no? Y no creo que fuera un pasado muy bíblico, muy cristiano. Sería un pasado un poquito oscuro en nuestra vida, ¿no? Ahí estábamos nosotros. Es bueno saber dónde estábamos, ¿sabéis? Porque ahí cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en el lodo, cuando estábamos en el fango, metidos, sin poder salir, fue que pudimos recibir la salvación de Jesucristo. Se cuenta de un famoso predicador y evangelista que una vez, pues era un hombre que igualmente que todo, había tenido un pasado oscuro en cuanto a su conducta. Y una vez, justo antes de subir al púlpito para predicar, estaba en una iglesia de Aberdeen, en Escocia, recibió una carta. Esta carta decía que el que se la escribía le decía que tenía evidencia de un hecho degradante que él había cometido antes de convertirse al cristianismo. Y continuaba diciendo que se proponía a leer esta carta, que se proponía a interrumpir el sermón y contarle el pecado a toda la predicación si predicaba. Este hombre, pues el pastor, pues llevó la carta al púlpito, se la leyó a la congregación, le relató lo que una vez había hecho y después dijo que la acusación era totalmente cierta. Y siguió diciendo que Cristo lo había cambiado y que también podía hacer lo mismo con ellos. Así que utilizó la evidencia de su vergüenza para la gloria de Cristo. Querían meterle miedo, pero le dice, sí, no, si yo no lo niego. Grandes hombres de Dios que ponen por delante lo que ha sido su vida, pero cómo Cristo ha transformado esa vida, cómo Cristo ha cambiado, cómo puede ver ahora el contraste de lo que uno era y de lo que uno es. Y eso es lo que pasó. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo he venido, entre otras cosas, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué más dice el Señor? Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos, ¿verdad? Hay por ahí muchas personas que se piensan que no necesitan de Jesús, que son gente que realmente no han hecho nada malo. Oye, yo no robo, yo vivo una vida legal, yo no cometo ningún tipo de pecado grande, estoy dentro de lo normal. Son personas que no reconocen su situación, personas que no reconocen que realmente están perdidos. Y evidentemente no hay nadie justo, y la palabra de Dios habla de que no hay ninguna persona que sea justo, no hay ninguna persona que pueda presentarse delante de Dios y decirle, mira, yo soy justo, tú me tienes que recibir a mí porque yo soy justo. No, todos hemos cometido algún pecado alguna vez de mentira. ¿Quién no ha mentido? Y además esta semana leía que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cuántas veces los hombres son culpables? ¿Cuántas veces, como decía Voltaire, no somos culpables de las cosas buenas que no hemos hecho? Porque el cristianismo no solo es dejar de hacer lo malo, sino que tiene que ser una vida activa a favor del bien. Tenemos que estar involucrados en hacer el bien. No solo somos gente que decimos, no es que yo no hago lo malo, es que tenemos que hacer el bien, es que si no estamos pecando. Eso es fuerte. Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y tú y yo estábamos perdidos. ¿Eh o no? Estábamos perdidos, muertos, dice el apóstol Pablo en Efesios, en nuestros delitos y pecados. Ahí estábamos nosotros. Pero la vida de Pablo había dado una vuelta completa porque tuvo un encuentro personal con Cristo. Y ahora Pablo nos cuenta cómo sucedió esto. Versículos 2 al 18. Vamos a leerlo. Ocupado estaba yo en esto. Dejamos el texto en que estaba persiguiendo a los cristianos. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Un encuentro tremendo. Vio una luz. Pablo vio brillar en el cielo la gloria de Dios. Ciertamente él había estado en tiniebla. Hablaba un poquito de su pasado. Ahora se presenta la luz de Cristo, la gloria de Dios en el camino, y lo tira al suelo y lo humilla. Fijaos, 2 de Corintios capítulo 4 del 1 al 6. Voy descompasado. 2 de Corintios 4 del 1 al 6. Mirad lo que dice allí. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y avergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos en toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como a Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que no solo fue una luz que tuvo en el camino, Pablo experimentó cómo la luz de Dios, la luz de Cristo, resplandeció en sus corazones. Él estaba cegado su entendimiento, él estaba en oscuridad, y Cristo trabajó y en su vida. Oyó una voz: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es curioso, él se dio cuenta de que el mismo Señor al que estaba persiguiendo a los cristianos, cuando habla de que estaban persiguiendo a los cristianos, Jesús dice: me estás persiguiendo a mí. Y es hermoso pensar en la identificación que tiene Cristo con su pueblo, con su iglesia, ¿verdad? Él estaba persiguiendo a los cristianos y dice: me estás persiguiendo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabéis lo que es esto, no? Imagino, a lo mejor alguno habéis leído ya algún comentario. Yo estaba leyendo en el comentario, me gustó lo que ponía William Barclay, y él decía: cuando se ponía el yugo a un buey joven, ¿sabéis lo que es el yugo, no? Bueno, pues este se rebelaba y trataba de salir del yugo. Si se le uncía a un arado, el labrador llevaba en su mano un largo cayado con una punta aguzada que mantenía cerca de las patas del buey, de modo que cada vez que pateara, chocara contra el aguijón. Era una vara larga como una lanza. Cuando el buey daba para atrás, se pinchaba con la punta, ¿no? De pincho. El aguijón es eso, el pincho. Si se lo uncía a una carreta, en la parte inferior de la misma había una barra con puntas de madera, de modo que si pateaba solo se lastimaba a sí mismo. Y dice este hombre: el buey joven tenía que aprender a someterse al yugo por las malas. Lo mismo sucedía con Pablo. Tuvo que aprender la lección. Dentro de la humildad a Jesucristo, Dios tuvo que trabajar en su vida. Y muchas veces a nosotros nos ocurre lo mismo. Dios tiene que trabajar con nosotros, como un aguijón, para que nos demos cuenta, ¿no?, y aprendamos la lección del sometimiento a Jesucristo. Pablo habla de la misión que recibe de Jesús. Es importante, versículo 18, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia por los santificados. Esta es la obra que Cristo hace en cada persona que le deja. Esta es la obra que Cristo hace en cada persona que recibe a Jesucristo como Señor y como Salvador. Lo pongo aquí. En primer lugar, le abre los ojos. Les hace ver cosas que nunca han visto antes. Les hace volver la vista de las cosas de la tierra a las cosas celestiales. Estábamos hablando antes de que tenían el entendimiento cegado. Cuando uno recibe la luz de Cristo, podemos mirar. Se nos abre una luz, se nos ve. Ya no miramos solo aquí. Podemos ver cosas espirituales. El alma, nuestra dimensión espiritual, se abre delante de Dios y podemos entender cosas que no solo tienen que ver con lo material. Los cristianos tenemos una dimensión espiritual que podemos vivir, que podemos disfrutar, que está por encima de estas cosas materiales. Los ojos que estaban fijos en el yo, de pronto son capaces de mirar con amor a otros. Eso solamente lo hace Jesucristo en nuestros corazones. El hombre y la mujer por naturaleza nos miramos a nosotros mismos. Yo soy el importante. Y esa era nuestra situación. Cuando dejamos que Dios entre en nuestra vida, cuando dejamos que el Espíritu Santo regenere nuestro corazón, pues produce esto, que podamos mirar a los demás y amarles. Esta mañana ha habido aquí manifestación del amor de los unos por los otros. Nos amamos. Yo no conocía a David de nada antes de estos 3 años, ni a Carmen, ni a alguno que pueda llegar. Pero Cristo nos une por su Espíritu Santo. Es una cosa maravillosa. Pero es que yo voy a Alemania y soy capaz de sentirme a gusto con los creyentes, y si paso ahí un tiempo nos vamos a amar mucho. Cosas que ni aún en la familia se dan. Estamos unidos en el Espíritu, un mismo Espíritu, un mismo Señor, una misma fe, una misma esperanza, un mismo Dios de todos, ¿no? Eso es lo que hay, amor. Eso lo produce Dios. Los lleva de la oscuridad a la luz. Sin Cristo la vida está mal orientada, está muy desorientada. Cuando uno está sin Cristo tiene el rumbo mal, la brújula de nuestra vida está un poco mal, no indica el norte, tiene un problema. Y ahí vemos a la sociedad, cada uno va intentando llenar el vacío que tiene en su corazón, intentando satisfacer sus necesidades, pero están en oscuridad, intentan llenar su vida con un montón de cosas. Cuando Cristo entra en tu vida, la vida que está mal orientada pues pasa a la luz, porque con Cristo, el hombre sin Cristo le da la espalda a la luz. A mí me cuando pensaba en esto, el versículo de Juan, a los suyos vino, dice Juan allí, que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron porque amaron más las tinieblas que la luz. Pablo tenía que ser un instrumento en las manos de Dios para que las personas pudiesen pasar de las tinieblas a la luz. Con Cristo se revela el camino a la felicidad. Yo he venido para que tengan vida abundante. Escuchaba eso, abundante, esa palabra. No es mucho, es calidad. Es una vida auténtica, una vida con sentido, una vida plena, una vida que realmente nosotros debemos de disfrutar. La tenemos, en Cristo nos la ha dado. Tenemos vida abundante, vida de calidad. Vamos a disfrutarla, ¿no? Eso lo hace Cristo, nos lleva de la oscuridad a la luz. Los transfiere del poder de Satanás al poder de Dios. Algunos piensan, yo soy libre, yo no quiero meterme en una religión. Nosotros no predicamos una religión. Pero yo quiero que sepas que cuando uno está sin Cristo, está en el mundo de Satanás y bajo su poder, y es esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Sin Cristo el hombre es esclavo del pecado. Es que pensamos cuando no estamos con Cristo que somos libres, que somos gente que hacemos lo que queremos. No hacemos lo que queremos, hacemos lo que el enemigo quiere que hagamos, porque estamos esclavizados en nuestra naturaleza, en nuestra forma de vida, en el pecado, vaya. Cuando uno cree en el Señor Jesús, cuando Cristo entra en nuestra vida, nos convertimos en siervo de Dios por amor a Él. Somos libres. La verdadera libertad Dice que si creéis en Cristo, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente. Nosotros no hemos experimentado la libertad hasta que no hemos estado en Cristo. Antes pensábamos que éramos libres, ahora es que somos libres de verdad, haciendo la voluntad de Dios, y somos felices y estamos contentos y estamos dichosos. Le otorga el perdón de los pecados. ¿Hay alguien que pueda perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios puede perdonar los pecados. Hoy hemos recordado que Cristo pagó el precio con su sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mira qué bonito esto. Tiene un aspecto, desaparece la penalidad del pecado. Eso es la justificación. La pena por el pecado, Cristo la quita de en medio en la cruz. Desaparece el poder del pecado y estamos en ese proceso. Santificación. Estamos en este proceso. Realmente el pecado no tiene poder sobre nosotros. Si vivimos en Cristo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andamos en Cristo y dejamos que el Espíritu Santo obre nuestra vida, el pecado no debe tener poder sobre nosotros. Aspecto futuro, desaparecerá la presencia del pecado en nuestra vida. Eso es cuando la glorificación. Así que todavía estamos aquí, pero sabemos que llegará un momento en que ya el pecado es que ni siquiera se manifieste, ni siquiera esté, cuando estemos en la presencia de Dios. Les da esperanza de la herencia entre los santificados. ¿Cuántas cosas quería hacer Dios por medio de Pablo, verdad? Pero estas cosas las hace Dios en cada uno de nosotros, los que le hemos abierto el corazón. Yo no sé si aquí hay alguna persona que todavía no tenga a Jesucristo en su corazón, de verdad. No sé si hay alguna persona que todavía esté con los ojos cerrados, viviendo en la oscuridad, bajo el poder de Satanás, sin el perdón de sus pecados y sin esperanza. ¿Hay alguien aquí que esté así? Porque Cristo le ofrece todas estas cosas. Cristo puede cambiar, puede transformar. Todo el que toma esta decisión descubre la luz, descubre la realidad y el significado de la vida, ahora y para siempre, porque tenemos la vida eterna. Un encuentro que tuvo Pablo con Jesucristo y que le da un nuevo sentido, cambia su vida, llena su corazón de luz y le pone una misión: anunciar el Evangelio. 19 al 29, vamos a leerlo. Sigue diciéndole Pablo a este rey Agripa: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, obediencia, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? A gran voz, ¿no? Las muchas letras te vuelven loco. Alguno dirá: tú sí que estás loco. Así se despiertan algunos. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador. Y bueno, eso después. Bueno, tremendo, ¿no? El mensaje de Pablo. Pablo tenía un corazón que no le cabía en el pecho, ¿no? Como decimos los andaluces. Un corazón grande por el Evangelio de Jesucristo, por amor a Jesucristo, porque él había experimentado la vida sin Cristo y la vida con Cristo. Claro, esto el que no lo experimenta no lo sabe. Por eso hay que ir con fe. Ahora, nosotros damos testimonio, igual que Pablo, de lo que es la vida sin Cristo y la vida con Cristo. Y Pablo predica sobre el arrepentimiento y la conversión a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Yo sé que nosotros no somos gente de que las obras, que la iglesia ha hecho mucho énfasis en las obras, hermano. Arrepentimiento y conversión a Dios. Cambio de actitud, cambio de rumbo hacia Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento. Se tiene que manifestar que nos hemos arrepentido, que hemos cambiado, que somos gente que creemos ahora en Dios. Además, todo su mensaje se basaba en la palabra de Dios. Dice, no diciendo nada que esté fuera de los profetas y de Moisés, todo Antiguo Testamento, ¿no? Así que Pablo predicaba según la palabra de Dios, arrepentimiento y conversión basado en la palabra de Dios. Y él se había dado cuenta que el Antiguo, bueno, lo sabía perfectamente, que el Antiguo Testamento hablaba de que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos para poder dar luz a su pueblo y a los gentiles. Mensaje cristocéntrico, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Veis cuáles son los puntos del mensaje de Pablo? No hay más, ¿eh? A veces nos enrollamos predicando el Evangelio. Bueno, ¿y vosotros qué creéis? Bueno, nosotros creemos esto. Y cuando nos damos cuenta estamos hablándole de un montón de cosas de la iglesia evangélica. A la gente no le tenemos que entrar en esos temas, tenemos que enfocarnos y desviarlo a Jesucristo. Bueno, sí, eso está, pero mira, Jesucristo dice, y ya está, y hablar de Jesucristo, de la salvación, del perdón de pecado, que es lo importante, que es lo que salva, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Hubo una reacción de defecto, ¿no? El versículo 24. Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Yo no estoy loco. Yo hablo palabras de verdad y con cordura. ¿Sabéis que a Jesús le llamaron loco? Seguro que sí, que habéis leído alguna vez algún pasaje. En, por ejemplo, en Marcos capítulo 3 y versículo 20 y 21, fijaos lo que dice allí. Marcos 3, 20 y 21. Se agolpó la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Está hablando allí Jesús, un montón. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. A Jesús, cuando estaba actuando, cuando predicaba, cuando hablaba, decían, este hombre está fuera de sí. No es normal. Pero es que Pablo habla de la locura en Primera de Corintios, capítulo 1, allí nos habla Pablo también de la locura del Evangelio. Mirad, en el versículo 18 del capítulo 1 de Primera de Corintios, mirad lo que dice allí. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 2 y versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo en la salvación de las personas. Porque si el Espíritu Santo no toca tu corazón, si el Espíritu Santo no abre tu entendimiento y te sintoniza, no puedes entender las cosas que son espirituales. Porque para el hombre natural son locuras. Oye, estás loco. Tú estás diciendo, ¿qué estás diciéndome? Tú estás loco. Pero por la locura de la predicación se salvarán la gente. Y eso lo hará el Espíritu Santo. ¿Sabéis que muchos hombres de Dios han sido llamados locos? Cuando hablan de la experiencia más importante que uno puede tener en la vida, la experiencia de la salvación. Guillermo Carey fue el llamado loco, ese predicador, misionero, ¿no? Moderno, fue llamado loco delante del Parlamento, y John Wesley y todos los hombres de Dios, si leéis biografías, fueron llamados locos. Pero bueno, hasta Cristóbal Colón, que no era creyente, fue llamado loco por los entendidos de Salamanca, ¿no? Pero eso da igual. Nosotros, cuando vamos con la palabra de Dios, hay un choque, hay locura, pero Pablo dice no. Y hablo palabras de verdad y palabras de cordura. Los que aceptan a Cristo, y ahí me quiero centrar, experimentamos un cambio de vida que no debe ser normal. Y ahí es donde yo quisiera que me llamen loco. Si nos llaman locos porque tenemos una forma de ver las cosas distinta, hemos cambiado nuestros hábitos, hemos cambiado nuestra filosofía, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar, para las personas que nos rodean, desde el aspecto humano, estamos diciendo que el que se convierte a Cristo se vuelve loco. Pues ojalá, ¿no? Aquí haya una comunidad de locos perdidos por Cristo, locos por Jesús, locos porque Cristo ha cambiado nuestra vida, porque ha cambiado nuestra forma de ver las cosas. Y al mundo le parece extraño, pero eso es bueno, que al mundo le parezca extraño. Pero el Espíritu Santo hará la obra. Hay una apelación del apóstol a Agripa. ¿Qué cosa me he dejado? La apelación de Pablo a Agripa en el versículo 27. Mirad. Ya terminamos. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. La respuesta de Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano. Bueno, esto tiene varias interpretaciones, pero mirad, no voy a entrar. Por poco me persuades a ser cristiano. Agripa recibió la información en su intelecto. Recibió, percibió de Pablo, sintió. Llegó a entender, llegó a percibir, pero su voluntad no fue doblegada. Y dijo, por poco, pero no. Y yo estaba pensando que hay muchas personas casi cristianas, casi, pero que se van a perder completamente, ¿no? Como decía el himno que cantábamos antiguamente. Hay del que casi creyendo, perdido completo es. Personas que están convencidas, personas que vienen a las reuniones, personas que creen en Dios, que piensan de manera intelectual y creen y han venido aquí varias veces y están diciendo, bueno, yo tengo afinidad con vosotros y creo muchas cosas. Ten cuidado, que los convencidos no se van a salvar, solo los convertidos. Que el hecho de que tú conozcas a Cristo no es lo más importante, sino que Cristo te conozca a ti. Y cuando llegue el momento, estés allí, con Él, casi cristiano, por poco. Espero que todos los que aquí haya sean cristianos auténticos. Y el deseo sincero del apóstol Pablo en el versículo 29 que me conmovió, ¿no? Pablo le dice, quisiera Dios que no, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. ¿Tienes tú esa pasión por las personas que te rodean? ¿Tienes tú ese cariño, esa compasión por las personas que están a tu alrededor, que se están perdiendo? ¿Tienes tú ese deseo de que las personas que están al lado se conviertan, que fuesen libres de la esclavitud del pecado? Ojalá, ¿no? Quisiera Dios que tuviésemos también ese corazón por las personas que nos rodean. Bueno, Pablo nos ha contado de su vida pasada, no lo ha negado, tuvo un encuentro con Cristo que transformó su vida y se convirtió en un apóstol, fue obediente y predicó el Evangelio, un Evangelio cristocéntrico, un Evangelio de poder para aquellos que se salvan. Que el Señor nos ayude.